Astra, la como una piedra radiosa y emancipada, que muero a cada paso hacia la tumba para tumbarme, tumbada un largo rato insensato. Voy poco a poco sin descanso, paso a paso sin agobiarme, agobiándome a cada paso. Estoy rabiosa como una piedra endemoniada. Arrastro el piso, arrastrado del ocaso fulminante bajo el fondo del mar. Dejar el mundo de lado, la liando, escorrando travesía infinita sin llegarme a mí del brazo. Entre sangre y vainilla me Oh. Thank you.